Mama ugati undamo nene somo sala na mi otumba waliti binadao asombi bingio mama mamona meka mene na lechazo mangati somo tumba waliti. Tene somo sala mama kesombi mama timbio.